Y ahora creo que van a leer el documento. Antes de leer el documento, la palabra a Martín, que va a mandar a defender a su fácil, el caso de Franco. El caso de Franco. La familia de Franco hoy no pudo estar porque están justamente en la misa por Franco, pero nos pidieron que lean el comunicado. Se dice así. En la madrugada del viernes 23 del corriente mes, Walter Franco Zárate Pérez, junto a su padre y primo, fueron a comprar a un kiosco ubicado en la calle La Esquina de Basualdo y Bragado, en el barrio de Mataderos. El dueño del kiosco, llamado Antonio Pelagio Jiménez, quiso cobrarles un monto elevado al precio original de venta. Ambos jóvenes no aceptaron el precio y comenzó una discusión. El kiosquero se dirigió hacia ellos con insultos racistas y xenófobos, por lo que estos jóvenes se ofendieron. El kiosquero los amenazó, mostrándoles el arma, por lo que ambos jóvenes decidieron retirarse del lugar en la movilidad del padre que estaba estacionado en la esquina del kiosco. A todo esto, el padre nunca bajó del auto. Por desperfectos mecánicos del auto, no pudieron retirarse inmediatamente. Cobardemente, el kiosquero salió de su establecimiento armado, aprovechando que la ventanilla donde el joven Franco Zárate estaba baja, le propició un golpe en la nariz. El joven Franco salió del auto al querer defenderse y el kiosquero le propició un disparo en el pecho. El joven cayó inmediatamente muerto. Familiares, vecinos y amigos, exigimos justicia. Este asesino está libre porque alegó que lo estaban asaltando y fue en defensa propia. Una persona así, racista, xenófoba, que no tiene uso de razón, no debería tener un permiso de portación de armas. Cualquiera pudo ser Franco. Por este motivo, para que nunca vuelva a pasar, tenemos que ser unidos para pedir justicia, que nuestras voces se escuchen, porque las familias bolivianas no vinimos acá a que nos asesinen, sino a trabajar dignamente y queremos y exigimos justicia. Y dicen, así como la policía mató a Luciano, hoy en día encubren al asesino de Franco, llamado Antonio Pelagio Jiménez, quien sigue en libertad con total impunidad. Y piden a todas las organizaciones populares de Argentina hacerse eco de este pedido de justicia. Para más información sobre el hecho, los familiares y amigos, abriremos un espacio en Facebook llamado Justicia por Franco Zárate. Ahí pueden averiguar. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Franco Zárate, hace 8 días ocurrió esto, muy cerquita de aquí, en Bragado y Basualdo, en Mataderos.